Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Det er en mørk med kuch badbuare i her. Jo kan høj se på halve sandan. Se as fimas til Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Nu våden i staten Danmark. Laos es un país del sudeste asiático que lo cruza el río Mekong y es conocido por su terreno montañoso. Limita con Birmania o Myanmar, como se llama ahora, con China, con Vietnam, con Camboya y con Tailandia. Y forma parte de la península que se llamó la península de Indochina cuando era una colonia francesa. Esta nación muy poco poblada y sin salida al mar, está rodeada de mar pero no tiene salida al mar. Fue víctima del mayor bombardeo conocido por el ser humano. Una información que pasó desapercibida casi completamente por el mundo gracias al cerco mediático de la época y, en oponiendo a algunos, también por esa guerra que se mal llamó, según varios, la guerra de Vietnam, cuando en realidad involucró a varios países. Durante el siglo XVIII, Laos fue un protectorado francés y, aunque hubo algunos intentos de independencia, esta no llegaría hasta muchos años más tarde. Toda la península esa formaba parte de la Indochina francesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, toda esa península fue ocupada por el Imperio japonés. Y tras esta ocupación y apoyados por los vietnamistas, los nacionalistas vietnamitas, dentro de los que estaba Ho Chi Minh, fue cuando Laos proclamó su independencia total de Francia, pero mantuvo el régimen monárquico de la monarquía local. Más tarde, en 1951, un movimiento independentista comunista nacido en Vietnam del Norte, conocido por todos, invadió Laos, y lo que resultó en una guerra civil. Posteriormente, gracias a los acuerdos de Ginebra de 1955 a 59, más o menos se estableció la paz en Laos y se dividió el territorio e incluso se llegaron a unificar las fuerzas. Pero tras este periodo, la guerra entre las fuerzas del Viet Minh y del Pathet Lao contra las fuerzas del ejército real de Laos continuó. El ejército realista de Laos, apoyado por el imperio francés y por Estados Unidos, pues se enfrentó tanto a las fuerzas locales del Pathet Lao como a las fuerzas vietnamitas del Viet Minh. Tras un breve periodo en el que hubo un gobierno de coalición, las tensiones de Estados Unidos con el país vecino, Vietnam, por todos conocidas, arrastraron a Laos hacia lo que se llamó la Segunda Guerra de Indochina. Posteriormente tuvieron lugar algunos intentos americanos por utilizar a la población de Laos contra Vietnam, en la conocida Operación Estrella Blanca, en la que se adiestró al ejército real de Laos, realista pues de Laos, para luchar contra los comunistas, todo manteniendo secreto mediático. La gente estaba muy enterada de lo que pasaba en Vietnam, pero prácticamente nadie se enteró de lo que pasó en Laos. Las operaciones estadounidenses realizadas en Laos con el objetivo de cortar las vías de suministro utilizadas por el ejército de Vietnam, que se conocían como la ruta de Ho Chi Minh, fueron de Estados Unidos entonces tiró más de total de 1,000,000 de bombas. La aviación americana hizo estragos entre civiles y militares sin distinción alguna, tiraban bombas de todo tipo. Además fue la cúspide de la guerra química, recordemos el agente naranja que impedía que crecieran las plantas y además hacía que se le cayera a uno la piel. Entonces más de 2,000,000 de toneladas de bombas fueron lanzadas sobre Laos durante esta guerra. Fue silenciada mediáticamente por la CIA, ya que Laos oficialmente era neutral, al igual que otros países de la zona, pero que eran susceptibles de hacerse comunistas, y que durante toda la década de los 60 fueron bombardeados sistemáticamente por Estados Unidos. Actualmente se calcula que quedan unos 80,000,000 de explosivos sin detonar, esparcidos por todo el país. Esto significa que en los alrededores del 100% de los pueblos de las provincias hay artefactos que no han sido detonados. Laos tiene el dudoso honor de ser aún el país del mundo que más bombardeos por habitante ha sufrido. La independencia de Laos se logró en parte gracias a la lucha vietnamita, y la revolución vietnamita fue en realidad la revolución de toda Indochina en contra del imperio francés, del japonés y del norteamericano. Vamos a escuchar un poco de música de Laos, y van a escuchar realmente una música muy muy extraña, con rítmicas muy raras, con toda una técnica de canto muy extraña, y las piezas ahí son muy muy muy largas, así que vamos a poner solo unos pedazos, pero imagínense que cada pieza pues puede durar 15, 20 minutos fácil. Otro día les hablaré de por qué la música comercial dura 3 minutos normalmente una canción, pero en el mundo no siempre fue así, y mucho menos en Laos. Vamos a escuchar. Bye. vive y con Santa Ura อือสะลงตะนึงจูดเอรักเอเรกะพรณาไอ้ก่อนจอเมืองจอเมืองอือยอือ Algo huele a mal en Dinamarca. gusta mucho la música de Laos porque se me hace que es como una especie de rock and roll pesado, como medio punk, pero la verdad no tengo idea qué estarán diciendo. Laos siempre fue un país que más bien, o una región que más bien pagó tributo a sus vecinos. Pero uno de sus vecinos no pagó tributo desde hace mucho. Hace casi 2000 años, Vietnam, que está al ladito y que sí tiene ahí sin mucho mar, pues siempre fue invadido por los chinos y fue conquistado por los chinos durante muchas épocas, y varias dinastías chinas gobernaron Vietnam hasta que hace como 1500 años una dinastía local logró vencer a los chinos, sacarlos, a pesar de que se quedaron con muchas de las tradiciones chinas para adentro. Tenían ya una dinastía local y desde entonces los vietnamitas fueron buenos para los trancazos, como dicen, porque cuando los mongoles lograron conquistar China, intentaron recuperar los territorios vietnamitas para el imperio chino, que ahora ellos conquistaban, y no lo lograron. Y eso no está fácil. Muy pocas regiones lograron repeler a Genghis Khan y sus huestes. Después, muchos siglos después, por fin fueron invadidos y conquistados por Francia, junto con toda la península que se llamó Indochina, como les decíamos. La guerra de Indochina fue el conflicto colonial que enfrentó a Francia con la Liga por la Independencia de Vietnam, que se llamaba, así se llamaba, lo que se conoce como el Viet Minh. Hubo el movimiento que era el movimiento impulsado por Ho Chi Minh y que reclamaba la independencia tanto de Vietnam como de Camboya, que está al sur, y de Laos. Lograron al principio la independencia al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y se dividió Vietnam en dos regiones, del norte y del sur, siendo Vietnam del norte la comunista y la del sur la capitalista. Así le dicen ahora, porque en realidad la Vietnam del sur pues era más bien monárquica, que no es lo mismo. Y después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, como decíamos, que había sido todo invadido por el Imperio japonés, y tras la rendición de Japón ante Francia y los aliados, el líder vietnamita Ho Chi Minh llamó a la revolución, que se llamó la Revolución de Agosto, y proclamó el nacimiento de la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945. Sin embargo, los franceses querían recuperar su hegemonía colonial, y para ello, el entonces presidente francés Charles de Gaulle envió tropas para restaurar la soberanía francesa sobre el territorio indochino, lo que significaría el regreso del colonialismo francés. Al mismo tiempo, la negociación entre los dirigentes del Viet Minh, los independentistas del norte, y París, para lograr una autonomía, digamos, fue frustrada por lo que las provocaciones y ataques franceses hacen que estalle una guerra de 8 años entre Francia y Vietnam. Esto estalla el 19 de diciembre de 1946. O sea que no llevaban ni un año de independientes cuando Francia otra vez les hizo la guerra para recuperar lo que había perdido ante Japón. Indochina, en su conjunto, unidas tanto Laos, Camboya y Vietnam, unidas derrotaron dos veces a Francia, tanto en 1945... y después definitivamente en 1954, en Dien Bien Phu, cuando dirigidos por el famoso general Nguyen Dinh Diep, acorralaron a las tropas francesas en el valle, y en 56 días diezmaron a los batallones franceses, provocando su huida definitiva. Las tácticas de guerra irregular planteadas por el Viet Minh y el Viet Cong, que era el que actuaban en el sur, llevaron a los franceses a liberar un verdadero combate de desgaste con un elevado costo político, a tal punto que los políticos franceses decidieron recortar el envío de efectivos y equipo que facilitarían, pues, al final las condiciones de los vietnamitas. La victoria de Dien Bien Phu fue el inicio de la caída del imperio francés, no solo en Indochina, sino en África también. Al perder una de sus dos grandes colonias, la segunda era Argelia, y que, motivada por la lucha de liberación de Vietnam, iniciaría la guerra de su independencia ese mismo año, 1954. Dien Bien Phu no solo fue una victoria militar impresionante, esta batalla sigue siendo un símbolo para los pueblos colonizados. Es la afirmación de que el hombre asiático y el africano, y el latinoamericano también se podría decir, puede hacerle frente a Europa. En Dien Bien Phu, Francia perdió la única legitimación de su presencia, esto es, la ley del más fuerte. Fue la primera vez en una larga historia de pequeñas revoluciones que le iban a seguir, en que un pequeño país logró derrotar por primera vez a un gran imperio, en ese caso Francia. Y poco tiempo después iban a derrotar a otro gran imperio, Estados Unidos. Pero esa es otra historia. Vamos a escuchar un poco de música vietnamita, pero de antes de que llegaran ahí los revolucionarios y de cuando todavía era colonia francesa. Vamos a escuchar un poco de música vietnamita de principios del siglo XX y volvemos después de esta hermosa música. Trời đất ơi, nỗi đoạn trường cũng vì tôi đi quá tin, thằng bàn quyên là bạn tiếc tôi, cho nên ngày hôm nay thân tôi phải ra đến nông nổi. Còn như công cuộc ngày hôm nay đây, bởi tôi không có cẩn thận, cho nên bạn tôi nó mới đành nhẫn tâm mà chặt lấy một bàn chân tôi. Mà tôi ở trên non thì tôi đi quyết ẩn thân tu tâm dưỡng tánh, luyện thuốc trường sanh mong thành chánh quả đặng có xả hướng bồ đoàn. Nào hay đâu thằng bàn quyên nó lên, nó năn nỉ ấy ôi lời ngon tiếng ngọt, nó nói rằng của nó là một đứng minh quân chân mạng. Bởi vậy cho nên nó bảo tôi một một hai hai cũng phải mà đầu hàng. Qualcosa puzza male in Danimarca. Thank you. El astrolabio es esa herramienta de navegación que nos permite calcular la distancia que hay entre el horizonte y una estrella del firmamento. Si apuntamos el astrolabio, nuestro astrolabio, a la estrella polar, que es aquella que está en la punta de la cola de la Osa Menor, o en estas latitudes del sur, a la Cruz del Sur, si apuntamos pues a alguna de estas estrellas que se quedan inmóviles en el firmamento conforme pasan las horas, podemos entonces saber su distancia con respecto al horizonte. Y por lo tanto, mediante simples reglas del 3, podemos calcular con bastante precisión la latitud a la que nos encontramos en el globo terráqueo, es decir, qué tan al norte o qué tan al sur nos encontramos. Mucho más difícil es conocer la longitud, qué tan al este o qué tan al oeste estamos en un mapa. Se conoció hasta mucho tiempo después. Pero en el siglo XV, la técnica del astrolabio permitió a los portugueses, y en particular a Bartolomé Díaz, llegar en 1487, ser el primer pues europeo en alcanzar el punto más austral de África, el punto más al sur, y a ese lugar le llamó Cabo de las Tormentas, porque hablaba portugués. Luego el monarca Juan II de Portugal le cambiaría el nombre a Cabo da Boa Esperança, el Cabo de la Buena Esperanza. El objetivo principal de Portugal era poder ampliar las rutas imperiales de comercio a través de este punto. En 1652, sin embargo, Jan van Riebeck estableció el primer puesto militar para la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, de oscura memoria. En 1797, por si fuera poco, Gran Bretaña terminó por ocupar el área del Cabo de Buena Esperanza durante la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa. Y los holandeses se declararon en bancarrota y los británicos terminaron por anexarse la colonia del Cabo en enero de 1806. El gobierno británico suspendió el comercio de esclavos y luego abolió definitivamente en todas sus colonias la esclavitud en 1833. Claro que la abolición fue de palabra, ya que en realidad la esclavitud no dejó de funcionar nunca. Entre los años 1867 y 1886, Sudáfrica, impulsado por el descubrimiento de diamantes en un primer lugar y de oro más tarde, vivió un auge económico, entre comillas, y la explotación de los nativos, la esclavitud y la necesidad de mano de obra fueron incrementadas tremendamente, generando una contradicción de clases tremenda en esa zona. El objetivo del gobierno inglés era consolidar una África inglesa desde el Cabo hasta el Cairo, porque ya sabemos cómo son los anglos, lo quieren todo. Pero para las dos pequeñas repúblicas de origen Boer, de origen holandés, tanto una que se llamaba Transvaal como el Estado Libre de Orange, se interponían en esta idea de Inglaterra de controlar toda África. Esta oposición desencadenó pues la Guerra de los Boers de 1886 a 1902, que fue la primera vez que el Imperio Británico utilizó campos de concentración donde murieron más de 26.000 Boers, de 26.000 holandeses, entre ellos mujeres y niños. Tras el triunfo británico, se logró el control total de la región para luego en 1910 crearse la Unión Sudafricana. En 1934, los partidos nacionales y el Partido Sudafricano se fusionaban para formar el Partido Unificado, y su principal objetivo era buscar la reconciliación entre los Afrikaners y el resto de los blancos, entre los Boers holandeses y los ingleses. Unión que termina fracasando cuando el partido vota el ingreso en la Segunda Guerra Mundial, el ala nacionalista del Partido Unificado, que llegaría al poder en 1948, simpatizaba pues con la ideología nazi y fue el impulsor y promotor principal de lo que luego se conocería como el apartheid, que en Afrikaans, que es ese idioma antiguo holandés, significa separación. El régimen político del apartheid se impuso a sangre y fuego con beneficios para la raza blanca que eran realmente avasalladores a las libertades de la raza negra en Sudáfrica, en particular de la tribu más populosa de la zona, que se llaman los Zulus. Ya que solo los blancos podían votar, solo los blancos podían viajar libremente por el país, era legal que un blanco gane más que un negro por el mismo trabajo, era algo normal. Los negros debían vivir en zonas alejadas de los blancos y estudiar en escuelas separadas, ya que su educación debía ser limitada. Bajo tal opresión surgieron formas de resistencia contra la segregación racial, huelgas, manifestaciones, sabotajes, que fueron reprimidos de forma salvaje por el gobierno nacional, Boer e inglés, que al final se unieron contra los negros, que hace poco se supone que ganaron y ya son independientes y ya tienen presidentes negros. La realidad es que las empresas inglesas y holandesas siguen controlando la región. Las extracciones de oro y de diamantes siguen siendo usando esclavos y la cosa no ha cambiado tanto desde entonces. Lo que sí es que Sudáfrica tiene una de las músicas más hermosas de todo el mundo. Es famosa por sus coros muy muy complejos de muchas personas y por una riqueza musical que no vamos a poder abarcar, pero sí los vamos a dejar con un ratito de música sudafricana, de la mejor música del mundo que se puede escuchar, demostrando que tal vez los que más sufren, mejor música hacen. Nos vemos. Yeah. Algo huele mal en Dinamarca. Marca. Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark, me kuch bad buar e ilia. Algo huele mal. Jokin hai se bahal le sa dam sa bahal. Si aski mas ti kandia. Qualcosa puzza mal in Dinamarca. Nur erwohnt ist der in Dänemark.